Hola, muy buenas, soy María Moreno y os doy la bienvenida a Emprendidos, el podcast sobre emprendimiento y liderazgo. En el programa de hoy vamos a hablar de la diversidad como activo en la empresa y vamos a contar con la presencia de Pablo Valibrea. Muy buenas, Pablo. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues encantado de participar en tu programa. Muy bien. Pablo Valibrea es un psicólogo que trabaja en la asociación Asido Murcia, que es una asociación para personas con... Con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Perfecto. Y he dicho que eres psicólogo, pero ¿cómo acaba un psicólogo trabajando en una asociación para personas con discapacidad? Bueno, pues un psicólogo ya sabes que pues tiene diferentes campos a los que se puede dedicar. Y yo estuve explorando varias posibilidades, uno de ellos precisamente el de los recursos humanos, pero al final pues me interesó también aproximarme al tema de las personas con discapacidad intelectual y bueno, comencé de voluntario y básicamente les gustó lo que encontraron de voluntario y me ofrecieron la posibilidad de participar en un programa de formación profesional básica. Sí. Muy orientado precisamente a la formación y a la capacitación de estas personas justo en una edad en la que terminan la enseñanza obligatoria. Entonces veo que estás bastante familiarizado con el tema de la diversidad. Sí, por supuesto. El tema de la diversidad es, o sea, forma parte del día a día de nuestra asociación porque además, bueno, ya lo sabemos, cada persona es un mundo y además cuando estamos hablando de personas que con diversas capacidades, las posibilidades, como podrás suponer, María, son infinitas. Entonces, ¿me podrías explicar, a grosso modo, qué entiendes por diversidad? Bueno, a ver, ¿cómo consigo yo decir las cosas sin que suene demasiado magnánimo? Veamos. Diversidad. Hoy en día, pues... vamos a considerar diversidad la... lo vamos a conectar incluso un poco con el trabajo, si te parece. Perfecto. Ruptura con lo antiguo. La diversidad sería, en el tema del mundo laboral, tal y como yo lo veo, de algún modo es aceptar, asumir, abrazar la realidad de nuestra sociedad. En este caso, estamos hablando ya del mundo laboral, y lo que es innegable es que ya no vivimos en el siglo XX y hay una serie de esquemas prehistóricos de antaño que ya no son los de ahora. Por ejemplo, si viajamos al siglo pasado, nos podemos imaginar cómo era el prototipo o el estereotipo de cómo era la dirección o la gerencia de una empresa y vamos a ser políticamente incorrectos, pero gran parte, si todo, nos callamos un momento. Sí. 5 segundos. Vale, espero que os hayáis imaginado más o menos por dónde van los tiros y cómo podría ser esa gerencia. Pues vamos a decir los estereotipos esos. Hombre, blanco, cristiano, de edad avanzada, heterosexual, que se supone que tiene una serie de méritos. Bueno, diversidad supondría, por ejemplo, cuando me pregunta en relación al tema de la empresa... supondría precisamente romper esquemas. Es decir, bueno, eso, ahora vivimos en una sociedad en la que hay hombres, mujeres, blancos, negros, pobres, ricos, musulmanes, modernos, cristianos, personas con discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida, dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual y muchas más. Y de algún modo entender que es posible que cualquiera de esas personas puedan resultar miembros válidos en nuestra empresa, en nuestra asociación. Así es como yo entendería más o menos el tema de la diversidad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta recomendación. La verdad es que para mí ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista, en este podcast. Estoy seguro que ha sido uno de los podcasts más largos de la historia de Emprendidos. Seguramente sí, pero la verdad es que ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedor, así que de verdad, por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, para mí ha sido un auténtico placer La verdad es que cuando uno habla de cosas que le apasionan, como el tema este de la diversidad, la creatividad o incluso mi propio trabajo, fue un placer compartir mi experiencia con vosotros. Espero que mi traje de ovillo haya sido lo suficientemente enriquecedor para las posibles orejas trajeadas que nos estén escuchando. Pero bueno, de verdad que ha sido un auténtico placer. De eso estoy totalmente segura y seguro que nuestros oyentes opinan lo mismo. Bueno, ha sido un placer, espero que os haya gustado tanto como a mí esta entrevista. Nos vemos la semana que viene en un siguiente episodio de Vale, Emprendidos. Pablo, vamos a ir un poquito concluyendo esta entrevista, este podcast. Sabemos que eres una persona inquieta, que te gusta mucho el tema de la tecnología, las series, las tendencias, redes sociales. ¿Nos puedes ofrecer alguna recomendación sobre algún producto cultural que trate este tema? el tema de la diversidad. Sí. Vale. Mira, no voy a ir a lo típico. No vamos a hablar de La Casa de Papel temporada 4 de reciente estreno. Que, oye, por paradójico que resulte, ahí también hay diversidad, ¿eh? Ahí también cada persona viene de un contexto y eso. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa que ocurre? Es muy interesante el tema que está pidiéndome porque, de algún modo, las redes, las series, la música aportan visibilidad sobre la diversidad. Entonces, todos estos productos de consumo masivo ayudan al cambio. Por ejemplo, piensa en la música de David Bowie en los 70 y el estilismo que utilizaba, cómo se reinventaba el personaje, el glam, el que un hombre se pintase de los labios, mostrase determinadas actitudes corporales o en su manera de comunicar y de transmitir. Y fíjate cómo todo eso ayudó mucho al colectivo LGTBI y todo eso. Fíjate que los iconos y cómo la cultura ayuda al cambio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estamos hablando de... Me estás pidiendo una cosa muy concreta, porque claro, a ver, que a mí se me ocurra enfocado en el tema de la diversidad en la empresa y además con unas condiciones, porque yo soy muy puñetero. A mí, por ejemplo, sí que hay muchas series que hablan de denuncia social o que de algún modo fuerzan la diversidad o fuerzan situaciones o cosas que son muy contemporáneas. Acabo de mencionar La Casa de Papel. Por ejemplo, Alba Flores, hay un momento en el que hace referencia a un problema que hay ahora, pues bueno, ha existido toda la vida, que el hecho de que una mujer vuelva sola a casa por la noche. Lo que pasa es que lo hace dentro de una escena absolutamente gratuita, sin venir a cuento, que dice, bueno, aquí esto lo han hecho para forzar. Hay muchas series precisamente que el tema de la diversidad lo reflejan mucho. De hecho, a veces lo reflejan que parece un estereotipo. Parece que hayan cogido en un saco una serie de posibilidades, la han ido sacando y han dicho, venga, los cinco protagonistas van a ser, pues uno de esta raza, este de este género, este con esta orientación sexual. Ahí está un poco forzado, ¿no? Entonces, hoy voy a romper la baraja. Y nos vamos a ir a Pixar, la famosa empresa de animación que pertenece a Disney. Y precisamente me ha venido a la cabeza un corto de esos suyos geniales, de los que hay recopilaciones maravillosas que se pueden disfrutar en Disney Plus o en el propio YouTube. Y de hecho este corto es el primer corto que estrenaron directamente en YouTube. Mira, se llama... PURL. No es que tuviese una pelusa en la boca. Pues mira, esto es interesante porque de manera muy orgánica te cuenta una historia precisamente de la diversidad en una empresa. Y es que en una empresa de hombres trajeados y en el mundo corporativo, de repente empieza a trabajar un ovillo rosa. Y ese ovillo rosa es muy feliz, es muy particular. Y sin embargo, dentro de esa empresa hay una serie de hombres trajeados que no terminan de sintonizar con el ovillo. Ese ovillo después de ver que su forma de ser quizás no era lo que estaba pidiéndole la empresa, al final se adapta y se compra un traje de lana y acaba siendo un poco más plano, un poco menos ovillo, menos redondico y un poco menos rosa. Pero hay un día en el que entra a trabajar a la empresa un ovillo amarillo y está más solo que la una, igual que le pasaba a este ovillo rosa. Y de algún modo, justo cuando se iban a ir ya todos y se quedaba el ovillo amarillo por ahí dando tumbo, el ovillo rosa dice, espérate un momento. Habla con él, los dos ovillos recuerdan quiénes eran y de algún modo comienza un cambio y básicamente, ya os he hecho el spoiler completo, pero la empresa empieza a cambiar y los estilos de comunicación entre los trabajadores y el ovillo vuelve a ser el que era antes, igual de feliz, igual de inocente, igual de bromista y gasta las bromas que gastaba antes, no las bromas de los hombres trajeados. El caso es que al final los ovillos y los hombres trajeados conviven y se adaptan a quién era uno y quién es otro, se aceptan y trabajan en una oficina llena de hombres y mujeres trajeados y ovillos de diferentes colores. Y me parece el ejemplo perfecto un poco para terminar de hablar de este tema de la diversidad y cómo cada persona, independientemente de sus características y sus capacidades, pues puede ser un activo muy valioso en la empresa y puede ayudar a transformar la empresa y convertirla en algo más grande, que llegue a más gente, que cumpla nuevos objetivos, de algún modo todos esos temas de los que hemos ido hablando. ¿Y serías capaz de decirme algún ejemplo en el que has tenido que lidiar, que trabajar de alguna forma con alguien diferente a ti? Pues en realidad eso es el día a día. Eso es el día a día. Cada vez que te pones, tienes una reunión de equipo, cada vez que tienes que estar con un compañero que viene de una casa, que tiene una familia, que tiene una historia diferente y una situación diferente, siempre hay una confrontación con lo que no es igual a ti, en realidad. En ese sentido, pues hay que tener mucha empatía, pero también hay que tener mucha paciencia. Sí te puedo decir, por ejemplo, un caso mío. Y, por ejemplo, yo soy profesor de formación profesional básica y nosotros tenemos en los cursos tenemos una circunstancia. Cada año tenemos alumnos diferentes y esos alumnos tienen unas capacidades concretas. De los temas que tenemos que trabajar, que vienen dados por la Consejería de Educación, según unas órdenes que hay en los boletines oficiales del Estado, tenemos que dar unos contenidos. Pero, sin embargo, no hay unos temas y unas unidades didácticas hechas en concreto para esas personas. De repente, imagínate que tiene tres módulos de formación profesional básica, cada uno se compone de 5 unidades didácticas, estamos hablando de 15 temas que hay que hacer de la nada y además personalizados para una serie de un grupo concreto de personas. Evidentemente, cuando te pones a hacer algo así, hay que dividir el trabajo y si tienes otros compañeros que realizan tareas similares, por ejemplo, he nacido, se realizan 2 cursos de formación profesional básica y hay 2 profesores de formación profesional básica. ¿Qué quiere decir? Que aunque cada uno dé un curso, pero al final el trabajo se divide y de algún modo sí que hay que dar forma a unos contenidos, ¿no? En ese sentido, imagínate que, claro, cada uno puede tener un enfoque, ¿no? Pero cada uno no puede hacer ese tema con la letra que quiera. Yo haría el y tú con Comic Sans, yo poner la 12 y tú a 20. Tiene que haber un formato y tiene que haber un empaquetado común, tiene que haber cohesión, porque como cualquier empresa seria, nosotros, por ejemplo, estamos en un sistema de calidad de estos de certificaciones ISO 9001 barra lo que sea. Y claro, ahí sí que vienen técnicos de calidad y cuando ven cohesión, cuando ven un empaquetado en condiciones, incluso la propia Consejería de Educación, que luego quiere ver con qué material trabajamos, Es mucho más sencillo enseñar todo cuando dices, mira, es que tanto en este grupo como en este otro, aquí trabajamos así. Y es así en todo. En ese sentido, puede ser que haya que hacer alguna modificación, pero claro, sí que es un ejemplo en el que dice, vale, hay una norma clara y luego ya cada profesor desarrolla sus contenidos y pone su marca personal, su sello personal. Por ejemplo, un ejemplo así delicado que puede ocurrir es lo que te he dicho. Cada curso o cada dos cursos tiene un grupo totalmente diferente. Este curso es un grupo que la mayoría de personas tienen un nivel de lectura y escritura muy bueno, una capacidad comprensiva buenísima. Y puede desarrollar, ampliar, poner ejemplos complejos, poner ejercicios complejos, y el manual, el libro que tú le estás ofreciendo, pues es muy complejo. Vale, pues, si tú tienes un grupo al año siguiente en el que las capacidades a lo mejor son más limitadas, evidentemente tú vas a tener que trabajar con esos documentos y adaptarlos. No pasa nada cuando tú adaptas los tuyos. Pero, por ejemplo, sí que habrá que tener cierta sensibilidad a la hora... Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Que todo el mundo tiene claro cuáles son las reglas del juego, pero de algún modo sí que tienes que tener sensibilidad a la hora de modificar unos temas que no has desarrollado tú. O si en algún momento determinadas cosas de esos temas que no has desarrollado tú, pero que lo has impartido, no han terminado de convencerte, pues hay que ser muy discreto a la hora de decir, oye, mira, este tema, el enfoque que le diste no me gustó mucho. Es curioso porque fíjate que a lo mejor para ese otro trabajador todo lo que había puesto era muy significativo, pero tú que luego has trabajado con ese tema y lo has impartido, has dicho, esta persona a lo mejor no tenía muy claro por dónde iban los tiros. Y luego lo cambia y lo adapta a lo que tú ya has dado. Entonces, es necesario que llevar mucho cuidado y ser muy sensible para no herir precisamente, pues a lo mejor al otro profesional que en un momento determinado ha hecho ese tema con la mejor de las intenciones. Pero la propia experiencia o las propias circunstancias te obligan a cambiar ese tema. Entonces, es un asunto muy delicado, como podrás ver, María. Sí. Entonces, bueno, entonces eso sería un ejemplo de trabajar con la diversidad, y a lo mejor estamos hablando de personas que no venimos tampoco de contextos socioeconómicos o culturales muy distintos. Estamos hablando de que tú eres de tu padre y de tu madre y yo soy del mío, pero eso a la hora de la verdad también es diversidad. Entonces, en ese sentido, como en cualquier cosa supongo y en cualquier empresa, es importante que haya, pues supongo, cierta sensibilidad, pero fíjate una cosa muy interesante, ¿qué es eso? Estamos hablando de que se ha juntado el trabajo de dos personas y gracias a que hay una regla se ha podido crear un manual perfectamente empaquetado y cohesivo, en realidad. Entonces, y además un trabajo que puede evolucionar y que se va adaptando a las necesidades que tú tienes. En realidad, es verdad que lo que te he dicho, que a veces dice hay que llevar cuidado, pero si lo piensas es bonito. O sea, en realidad estás respondiendo a las circunstancias, ¿no? Vale, Pablo, pero ¿tú consideras que en tu empresa hay una verdadera diversidad? Eso es complicado. Porque si te respondo con sinceridad, te voy a decir que no. Pero en cualquier empresa, a no ser que sea forzado o sea una grandísima empresa, la respuesta va a ser que no, porque siempre puede ser más diversa una empresa, ¿no? Además, en mi caso, en mi empresa, es verdad que incluso te voy a decir, hay pocos hombres y pocos técnicos del género masculino. Pero en ese sentido, creo que se han primado las competencias personales antes que el género. Es verdad que tener activos masculinos, pues es que es necesario que haya un equilibrio. Por ejemplo, si trabajamos con chicos y chicas, hay cosas que hay que valorar, que es que el hecho de si hace falta echar una mano porque una persona está en el cuarto de baño, hay que entrar, pues de algún modo se entiende que lo ideal es respetar el tema del género. Me estoy metiendo aquí en un terreno farragoso, pero te lo tengo que decir así. Nosotros, por ejemplo, haciendo autocrítica, te voy a decir, a mí me resulta llamativo el hecho de que a pesar de que tenemos algunas personas con discapacidad en la empresa, me resulta llamativo que todavía no tengamos muchas o varias personas, te voy a hablar de un plural, de personas con discapacidad intelectual en nómina. Y eso es autocrítica. Es una opción de mejora. Es una cosa que algún día debería ocurrir. Es curioso cómo a veces las empresas no, se centran en determinadas cosas, pero como algunas parece que se olvidan, como que estamos inmersos en el día a día, en el estrés del día a día, y dice, de repente te para un momento y dices, ¿y por qué no tenemos más personas con discapacidad intelectual a lo mejor apoyando a los conserjes? No te estoy diciendo haciendo álgebra, te estoy diciendo que personas que sean capaces de la limpieza de espacios exteriores, de ayudar al mantenimiento del centro, o por ejemplo, gente que haya hecho cursos de formación profesional básica y tengan estudios de limpieza y desinfección de cuartos de baño, ¿por qué no pueden ayudar a la limpiadora? ¿O por qué no pueden hacer incluso prácticas? No te estoy diciendo ya tener nómina, sino práctica. Es decir, y además con una exigencia de verdad y con un tutor de empresa que sería en realidad la propia, el propio conserje o la propia limpiadora del centro. ¿Mi empresa podría ser más diversa? Sí, sí que podría. Pero seguramente es lo que te digo. Cualquier empresa podría ser más diversa. No obstante, te digo, es necesario que gente como tú nos haga estas preguntas para que digamos, es verdad, pues tendríamos que ser más diversos y a ver si en la próxima vez que alguien diga, en la próxima reunión de calidad, alguien dice, ¿qué objetivos de mejora hay? Pues a lo mejor dice, ¿y por qué no nos planteamos contratar a alguien, uno de nuestros chicos, aquí, en nuestra propia empresa? Pero bueno. Te agradezco la verdad, la sinceridad. Vale, hemos hablado de recursos humanos, pero nos hemos dejado un poquito aparcados los mandos intermedios. Me gustaría saber qué papel juegan los mandos intermedios en todo este tema. Bueno, generalmente los mandos intermedios van siempre conectados un poco, supongo también a dirección y a unos mandos un poco superiores, ¿no? Pero bueno, sí que veo muy importante, los mandos intermedios son los que se van a encargar de que haya una buena coordinación entre todas las piezas que componen el puzzle, ¿no? Entonces, una buena coordinación es a veces incluso más importante que una buena selección de los activos de fuera, ¿no? Porque lo que tiene, ya lo tiene. O sea, una empresa lo que ya tiene antes de incorporar a nadie. Esto es como el entrenador que dice, meto a gente del banquillo, mete a uno del banquillo, pero tiene a 11 jugando en el campo de juego. Esos son los que tienen que correr, esos son los que tienen que estar jugando en equipo, ¿no? Ahí un buen coordinador se va a encargar de eso. Desde el apartado organizativo, desde coordinación, es muy importante que haya una metodología, y esto tiene que ver con la diversidad, que respete las características de cada uno de tus trabajadores, que respete sus tiempos, por ejemplo, en cosas tan sencillas como hay una reunión de equipo y a la hora de hacer aportaciones o intervenciones. Es interesante, por ejemplo, es verdad que en una reunión pues van surgiendo cosas de manera, temas que van saliendo, bueno. Es bueno que coordinación conozca las características de cada persona, pero, por ejemplo, en situaciones que tienen que ver con la propia creatividad, sí que es interesante entender esos tiempos. Por ejemplo, en una situación de crear nuevas ideas. Mira, te voy a hablar de una situación real que ha ocurrido este año. Este año se iba a celebrar una jornada de puertas abiertas en la asociación, en la que los padres iban a venir y iban a conocer las actividades que realizan los hijos. Lo que pasa es que una jornada de puertas abiertas al uso de estas de no, los metemos en clase y dan la clase de ese día. Generalmente son propuestas un poco más aburridas y lo que se hace en realidad es como una actividad especial que es única, que solo se ha hecho ese día y solo se va a hacer ese día, que refleja a lo mejor un tema de interés, y que, pero que por otro lado refleje la metodología de trabajo nuestra, el espíritu, el ambiente, el pulso de la asociación. Que no sea simplemente meterlo en clase, ¿no? Claro, eso invita a que de repente todos tenemos que sentarnos y dar ideas, ¿no? Eso se puede hacer de muchas maneras, pero piensa, estamos hablando de diversidad. Pues mira, están, siempre que hablamos de ideas, está la gente esta genial que de repente tiene un montón de ideas explosivas de repente y empiezan a disparar con ametralladoras. Y luego hay otras personas que a lo mejor, si lo dejan un rato, que piensen, pueden aportar, no te voy a decir ni más ni menos ideas, pero quizás ideas mejor hilvanadas o que las de los explosivos, ¿no? Entonces, una manera de entender eso, esto es un ejemplo, pero creo que es bastante ilustrativo, sí. Es que a lo mejor tú sabes que vas a hablar de la jornada de puertas abiertas y quieres ideas de todo el mundo, pues es tan sencillo como decir, chicos, hoy hemos hablado de estos temas, mañana vamos a hablar de la jornada de puertas abiertas. Y como cada año ya sabéis que tenemos que hacer algo interesante. Hemos pensado que va a ir sobre el medio ambiente. Mirad a ver qué se os ocurre y mañana lo ponemos en común. De ese modo, el trabajador, el ideólogo explosivo, pues apuntará a su idea, pero también no vas a excluir a la persona que necesita un poco más de tiempo y al final los va a estar respetando cada uno como es, pero sí que está uniendo en un mismo momento, no los estás discriminando. Y eso creo que sí que es muy interesante a la hora de coordinar. Entonces, es muy interesante eso, anticipar objetivos y especificar, por ejemplo, qué ideas hacen falta, ¿no? Así todo el mundo pues tiene su tiempo, caracteriza las cosas correctamente y eso, no estás premiando solamente a aquellas personas que de repente se les ocurre todo y los otros se quedan mirando, ¿no? Entonces, pues bueno, esos detalles pues te permiten explorar pues eso, diferentes opciones, quizás más reflexivas, tomar decisiones como un poco más meditadas, pero bueno, más o menos esa, el papel ese de coordinación es muy importante, porque bueno, en ese sentido, incluso cosas tan sencillas como lo que he comentado anteriormente, de hay gente que es más ruda o hablando o más intensa, hay gente que se siente más ofendida, pues en ese sentido un coordinador tiene que saber lo que hay encima de la mesa y si en algún momento pues tiene que juntarse, tiene que hablar con esas personas para suavizar y que haya como un ambiente un poco más positivo, pues también puede ser una posible función del coordinador, ¿no? Eso aparte de las suyas propias, ¿no? Estamos hablando de, en relación a la amalgama de personajes que tenemos a veces alrededor de una mesa. Vale, antes has hablado del Departamento de Recursos Humanos, pero desde tu punto de vista, ¿qué papel debe tener el propio Departamento de Recursos Humanos en esta cultura organizativa? Bien, pues mira, la verdad es que es clave. Es absolutamente determinante en este sentido. Lo primero que tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos, a ver, a pesar de que yo no trabajo en Recursos Humanos, te estoy dando mi opinión como trabajador y bueno, te estoy dando mi input en este sentido. Pero sí que creo que es importante que Recursos Humanos sea consciente de lo que hay en su casa, de lo que hay en su empresa, de que conozca qué trabajadores tiene, qué capacidades tiene, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades y de algún modo, cuando tenga que introducir nuevos trabajadores, busque complementar lo que ya hay con lo que a lo mejor no tiene. O incluso, si hay algunas personas, pues que son, pues sabes que tiene una o dos personas que son muy muy buenas en el tema de la tecnología o en el desarrollo de nuevas iniciativas relacionadas con la tecnología. Te estoy poniendo un ejemplo. Sí. A lo mejor no es mala idea, sabiendo que esas personas tienden a tener mucha carga de trabajo porque a veces los atrapan o los llaman para que se encarguen de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero como son los que saben de tecnología, estoy proyectando. Pero como son los que saben de tecnología, pues los llaman y los enganchan. Bueno, pues si tú tienes personas que más o menos son solventes en ese campo, de las nuevas personas que quieren introducir, sabes que de algún modo va a ayudar a descargar a esas personas. En realidad, un buen gerente, un buen gestor, una persona de recursos humanos elegirá y sabrá coger el paquete más completo que pueda cumplir con sus funciones, pero al mismo tiempo pueda aportar otras cosas como este detalle que te acabo de decir, ¿no? Otra cosa interesante es esto de las capacidades complementarias. Pues mira, un tema muy interesante que son un valor muy, vamos, que da gusto tener en tu empresa, en tu asociación, son los intraemprendedores. Son esas personas, te lo voy a decir de otra manera, los culos inquietos. Esas personas que les gusta hacer su trabajo, pero es que además les gusta probar los límites de su creatividad, de la empresa, desarrollar iniciativas porque disfrutan. Entonces, si tú detectas que uno de los candidatos tiene esas características, sabes que puede ser una pieza interesante. En este sentido, ¿cómo utilizar estos intraemprendedores cuando entran? Pues lo primero es meterlos al rebaño y que entiendan cuáles son las normas del juego y no las normas del juego en realidad, sino la cultura de la asociación, cómo se funciona, las normas básicas. Y una vez que haya pasado un tiempo y esas personas hayan demostrado que son capaces de trabajar en equipo, de algún modo sí que interesa, pues favorecer que puedan sugerir ideas, que puedan poner en práctica esta idea. Y de algún modo, si tú sabes que esa persona era buena y que prometía mucho, dejar que lo que prometa lo cumpla. O al menos darle la oportunidad de explorar, de jugar, de poner a prueba. De jugar con lo que hay en tu asociación y dejar que esa transformación vaya ocurriendo poco a poco, esa transformación cultural que te he dicho, vaya ocurriendo. Que si vale que lo has metido al rebaño, que le has dicho que estas son las normas, pero que en algún momento le dices, mira, ya sabes cómo va esto, pues ahora vamos a ver qué se te ocurre a ti y cómo vamos a ir creciendo juntos, ¿no? Por supuesto, luego esto me parece que no hay ni que mencionarlo, pero evidentemente los recursos humanos pues tendrá que contar con gente que sea capaz de trabajar en equipo y evidentemente si vamos a trabajar con la diversidad, que de algún modo que sean tolerantes o que muestren actitudes de tolerancia. Parece una cosa de perogrullo, pero es Pero vamos a bueno. ver, Pablo, hay gente que se ofende por todo. ¿Qué hacemos con ello o con estas personas? Pues mira, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Y es verdad que el día a día, cuando trabajas con equipos de personas diversas, puede ser complicado en ocasiones. En este sentido, pues hay que tener mucha paciencia. Es importante que todos los trabajadores entiendan los valores y la metodología de trabajo de la empresa y de algún modo se adapten a que se trabaja de X manera. Se trabaja en equipo, tenemos que coordinarnos y más o menos todos tenemos un objetivo en común. Generalmente no hay empresa seria en la que no haya un objetivo definido. También es interesante transmitir a estos trabajadores, a nuestros compañeros, la importancia de que todos vayamos en la misma dirección y de algún modo favorecer un ambiente en el que se entienda que las acciones de un compañero no van a ser un ataque hacia ti en ninguna circunstancia normal. Esto es muy importante que quede claro, porque hay gente que de repente se ofende por algo y dice, ¿qué ha pasado? Y podemos estar hablando de cosas tan sencillas como a lo mejor que el estilo comunicativo de una persona sea un poco más rudo o un poco más intenso, y Sí. esto a lo mejor sienta mal en alguien que no le gusta que se utilicen determinadas palabras para enfatizar una frase. Vamos a decir, pues un taco, a lo mejor en un momento concreto, ay, me siento ofendido, y ya se ha liado. Y al final nunca se llega a resolver o nunca llega a entregarse el mensaje que se quería entregar o a ser resolutivo. Entonces, esto es muy importante que en el día a día todo el mundo se conozca e incluso sea consciente de los estilos comunicativos de cada persona para que no haya distensión en ese sentido. También es importante, desde el punto de vista de coordinación o puestos intermedios, detectar quiénes son precisamente esos trabajadores que quizás, sin querer ofender a nadie, pero pueden tener estilos comunicativos un poco intensos. Y también tenemos que saber quiénes son las personas que pueden ser especialmente sensibles ante cierto tipo de comentarios para anticipar, pues, posibles situaciones de conflicto. Pero es verdad lo que te digo, lo más importante al final es entender que todos vamos en el mismo bote, en el mismo bote, sí, y estamos todos remando en la misma dirección, y más o menos lo importante es tener una actitud positiva y entender, pues, que no queremos dañarnos los unos a los otros, sino que queremos hacer... Antes has citado numerosos ejemplos de diversidad. Algunos son inherentes a cada persona, como por ejemplo el color de la piel o incluso su género. Sí. Otras variables que comprende la diversidad sí harían referencia a elecciones de la propia persona. Uh-huh. Voy con una pregunta un poquito complicada y la verdad es que quiero que te mojes. Venga, de acuerdo. Vamos a ver, ¿hay algún tema tabú? ¿Algún tema? Entiendo que me estás preguntando un poco por las partes que elige uno, ¿no? Exactamente. Vale, a ver. Bueno. Pues mira, cuando se trabaja en diversidad... Mira, no voy a hablar ni siquiera de diversidad todavía en la empresa. Vamos. Vale. Te voy a decir una cosa básica, en realidad, que tiene que ver con la empresa. A ver, nosotros, por ejemplo, en mi asociación... Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a lo largo de todas las etapas de su vida. Ok, en eso, por ejemplo, hay una serie de temas de cómo sea cada uno de los trabajadores que en realidad no influyen o no son determinantes. Y en la medida de lo posible, es interesante que esos temas, pues, no sean protagonistas en reuniones de equipo. Hablo de dos temas típicos que suelen ser la fuente de conflicto o de calentamiento global cuando estás trabajando con más personas. A ver. ¿A qué dos temas te refieres entonces? A religión y a política. Mira, por ejemplo, si bien pueden formar parte a lo mejor de conversaciones del día a día con compañeros, ya sabes que ahí puedes tener más afinidad, menos afinidad con ciertas personas, pero en el momento que estamos todo encima de la mesa, o sea, todo alrededor de la mesa, todo hablando, y de repente sale un tema, primero, no creo que sea algo que nos vaya a ayudar a llegar al objetivo que queremos cumplir, o alguno de los objetivos de las cosas que queremos realizar, y por otro lado, va a dar pie a situaciones incómodas, porque siempre hay gente que con esos temas, pues, no se siente cómodo. Entonces, no te voy a decir tema tabú, porque es verdad que en el día a día pueden surgir ese tipo de cosas con compañeros y no pasa nada. Sí. Pero, sin embargo, no creo que sea necesario, pues, en ese momento... Porque es verdad que muchas veces te pone, alguien expresa su opinión libremente y la gente se incomoda. Tú puedes hablar en un entorno ideal, hablaría con libertad de cuáles son tus ideas políticas o religiosas, pero puede haber gente que se incomode, y vivimos en una sociedad en la que esos temas suelen incomodar. Entonces, tema tabú, pues no lo sé, pero yo esos temas los dejaría fuera. Vale, entonces con tu respuesta me estás dando a entender que no todos somos tolerantes, ¿no? ¿Cómo afrontarías tú esa situación? Venga, mira, vamos a ponernos manos a la obra. Si uno abraza al final una política de empresa, una estructura corporativa en la que dice... Queremos que la diversidad forme parte de esto. Hay una serie de cosas que tienen que quedar clarísimas. Algunas me da hasta vergüenza ajena comentarlas, pero creo que es necesario que haya y que quede claro que hay tolerancia cero en relación a discriminación de género o raza. En ese sentido, cualquier persona que no respete eso, pues lo más normal es que no esté... Si la criba del departamento de recursos humanos ha sido correcta, no estará ni trabajando ahí, pero en caso de llegar a cometer algún desliz en este sentido, pues estaría incurriendo en una falta grave o muy grave. Así que creo que eso, no obstante, tiene que quedar claro. No obstante, yo me estoy poniendo aquí muy dramático. Si te pones así a trabajar con la diversidad, pues lo primero que tienes que hacer es tener una actitud positiva. Esto es como cuando uno dice, vamos a hacer una serie de cambios en la empresa y vamos a aprovechar el tema de que cada uno de los activos que hay aquí, de las personas, de los profesionales que hay aquí, somos diferentes y vamos a ver qué aporta cada uno, ¿no? Pues mira, eso es como el que van a hacerle una operación quirúrgica y va con una actitud positiva o negativa. Está demostrado científicamente que la persona que va con una motivación y una actitud positiva, generalmente la herida cicatrizan antes y el proceso de recuperación es más rápido. Entonces, pues mira, si nos tiramos a la piscina, vamos a pensar que no nos vamos a pegar un planchazo, sino que vamos a hacer una pirueta y vamos a caer bien. Fíjate qué interesante lo que comentas, ¿no? Sí, sin embargo, sí que es cierto, no vamos a ser hipócritas. No podemos dar por hecho que todos, porque trabajamos en una asociación en la que se trabaja con la diversidad, somos todos tolerantes. Porque, como hemos dicho, cada uno viene de un ambiente socioeconómico, vamos a decirlo así, parte de una serie de creencias y puede haber choques en algún momento, aunque haya temas que queramos excluir. Pero mira, vamos, lo que sí que yo tengo claro es, si nuestra empresa decide seguir una línea que apueste por la diversidad, es positivo que todos los trabajadores sean conscientes de ello. En este sentido, aunque parezca un disparate, yo sí propondría, por ejemplo, nosotros trabajamos de lunes a viernes. Los viernes a mediodía se corta y ya nos vamos y disfrutamos el fin de semana. Pero de vez en cuando, o una vez, si al final dice, apostamos por esto, yo sí que diría, pues a lo mejor un sábado por la mañana, de 9 a... No vamos a decir dos, vamos a decir una... Muy considerado. Se puede hacer una jornada de sensibilización en la que se expliquen y se caracterice debidamente, pues, cuál sería la política de nuestra empresa, las pautas de actuación de cómo queremos afrontar esto, se haga alguna dinámica, por ejemplo, y haya como un mediador que esté, o incluso algún mando intermedio, o alguien que esté explorando las diferentes actitudes y personalidades de cada uno de los trabajadores y que detecte, pues, por dónde se puede, en quién hay que incidir un poquito más y sensibilizar. Entonces, más o menos, yo creo que más o menos lo enfocaría por ahí. También son unas preguntas muy ambiciosas estas que me estás haciendo. Entonces, pues bueno, pero para empezar, lo primero sería que todo quede claro, tolerancia cero con cosas que no son admisible y sensibilizar, porque es verdad que hay gente que a lo mejor son trabajadores muy veteranos de nuestra asociación, que a lo mejor llevan 40 años en la asociación y ellos consideran que lo saben todo, que ellos hacen su trabajo correctamente, pero a lo mejor no son sensibles con ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, pues, no está de más a lo mejor considerar. Me parece muy interesante lo que comentas, pero hoy no nos vamos a centrar tanto en aspectos teóricos. Hoy quiero que le demos un pequeño giro al tema. Te propongo tratar el tema de la diversidad explorando la propia base de una empresa, es decir, de tu empresa, de Asido, okay, que, como bien me has dicho, trabaja con la diversidad. Sí. Lo que quiero que veamos es cuánto de lo que predicáis ponéis verdaderamente en práctica. Vaya, no sé si te sonará un programa que había en televisión que se llamaba Si lo sé, no vengo. Pero haremos lo que se pueda. Perfecto. Muy bien, pues nada, ¿tú dirás? Vale, a ver, no te voy a poner contra las cuerdas todavía. Gracias. De nada. Vale, háblame de las ventajas de contar con un banco de activos que refleje la diversidad de la sociedad actual que nos has mencionado. Madre mía, parece esto un concurso o algo así. Pero venga, vamos a ver lo que te puedo decir. El tema de la diversidad, la verdad es que, mira, por un lado, dentro de lo que es la cultura de la empresa, de mi asociación en concreto. Voy a decir asociación más que empresa, aunque a veces diga empresa, pero en fin. Así que contar con una base de personas diferentes potencia el cambio cultural. Por ejemplo, el hecho de que vayan entrando nuevos trabajadores con nuevas capacidades hace que de algún modo se amplíe y se favorezca y vaya evolucionando de forma un poco orgánica lo que es la metodología de trabajo y la propia empresa. A ver, me explico. Siempre la empresa va a tener, la asociación va a tener como una meta y una razón de ser, pero el hecho de que vayan entrando nuevas personas, sangre fresca, que dominen una serie de programas tecnológicos nuevos, que partan de una base o hayan visto cosas diferentes en sus carreras, sí, pues va a ayudar un poco a que eso se vaya ampliando. El hecho de contar también con personas diferentes, el hecho de implementar la diversidad en la empresa también, no deja de incrementar las oportunidades. A ver, en mi asociación no te voy a decir de negocio, pero sí que hace que el hecho de contar con trabajadores diferentes, si sabes utilizarlo a tu favor, te ofrece una ventaja con respecto a otras asociaciones que a lo mejor se dejen guiar por propuestas más planas o quizá homogéneas. Entonces, si tú tienes una base así como muy diversa y eres capaz de utilizar y dinamizar eso, pues sí que puedes tener como una ventaja competitiva, vamos a decir. En el caso, claro, de las asociaciones eso no es así, pero bueno, siempre quieres ser referente, siempre quieres liderar, no imitar. Sí. Entonces, de algún modo, eso podría ser una posibilidad. Luego, el hecho de que tú abraces un esquema basado en la diversidad mejora los índices de reputación de tu empresa a nivel de imagen, integridad, contribución, conexión incluso con los propios valores de mi asociación. Pues eso es como muy... Y ser coherente con lo que estás diciendo, ¿no? De algún modo, también... El contar con personas de diferentes nichos, vamos a decir, demográficos o culturales, hace que si eres capaz de sacarle, de aprovechar eso, que llegaran más personas, que haya, ¿sabes? Lo que dicen en Instagram, el engagement, ¿no? Como que los seguidores o esas personas también se impliquen más con lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, eso te permite explorar pues nuevas opciones, no solo con nuevos grupos, sino eso, también alcanzar, llegar a tocar área o temática o desarrollar iniciativas que motiven y que calen no solo a nuestros propios usuarios, sino que incluso tengan un eco diferente en la familia. Entonces, pues bueno, cuanta más gente diversa, más ideas diversas, más acciones diversas y bueno, pues... En fin, eso podrían ser, por ejemplo, algunas ventajas de estas que te puedo decir yo, pues así un poco a bote pronto.